Helves en la Onda, con Isra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos, compartiendo, bueno, pues este jueves estamos ya a 2 de diciembre de 2021. Un jueves en el que luce el sol, tendremos los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 3 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti hoy en Helves en la Onda. Vamos a hablar en el debate sobre el soterramiento de la autovía Sevilla-Coria del Río a su paso por Helves. Para ello, vamos a contar con la participación de Miguel García Solís, es el delegado de Planificación Urbana, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Helves. Y también estará con nosotros nuestro compañero Ángel Oliveros, que por cierto, es ex-alcalde de Helves y colaborador habitual de nuestra emisora. Vamos a hablar sobre una obra faraónica que se están pensando hacer y de hecho se están dando algunos pasos. En la entrevista de la semana vamos a charlar con Joana Jiménez, que protagoniza en el Teatro Municipal de Helves este sábado, 4 de diciembre, un concierto titulado Cantando la Navidad. Y por último tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, que va a entrevistar a Concha Jiménez Muñoz, es la autora del mural Helves Aprende a Mirar, inaugurado por nuestra alcaldesa ayer y que representa de forma muy gráfica el proceso de superación de muchas mujeres ante graves situaciones de violencia de género. Todo eso y mucho más a partir de ya. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Escuchar un poco de música y enseguida damos paso a nuestra mesa abierta. Hoy hablamos del soterramiento de la autovía de nuestro municipio. Vamos a contar un poco cuál es la idea aquí en Helves en la Onda. Mientras, escuchamos a Tamara y una canción que se llama Muero por Verte. Pasando, que el sueño a mí me abandona. Paso las noches en vela soñando y pensando en la misma persona. ¿Qué es lo que me está pasando? Que estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si lo echamos a suertes, a pares o nonis, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte. Soñar con tu boca la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus huesos, desnudos como un sol naciente. Desesperada, lo sabes, me muero por verte. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si luchamos a suertes, a pares o nones, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, nada. De nuevo por verte, tendida en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus besos, desnudos como un sol naciente, desesperada, lo sabes, me muero. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con el debate que hoy, no sé qué ha pasado, todavía no ha llegado Ángel Oliveros, así que me imagino que llegará a lo largo de esta mesa abierta, pero es que es muy interesante lo que vamos a hablar. Miguel, ponte los cascos, tenemos ahí a Miguel García Solís, a gusto, como suena todo por los altavoces también, ¿no? Está tan cómodo, ¿no? Sí. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Israel. ¿Qué tal? Acércate al micrófono, acércate, que no muerde. Bienvenido, Miguel. Igualmente. Ahora sí. Bueno, Miguel, que tuvo mucho que ver, su mano, en las instalaciones que tenemos aquí en la radio. Sí. Estábamos hablando de eso, sí. Justo antes de entrar al final, qué bonito ha quedado ahora radio, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha quedado bastante resultón. Bueno, vamos a hablar sobre una cosa. A ver, últimamente, como que de obra uno no se escandaliza. Después de ver lo que se está preparando o no, si puente o túnel por el tema de la S-40, no sé si has llegado a ver el vídeo en YouTube sobre cómo sería el puente, si no, al no, final no. Se decide por eso. No lo he visto. No has llegado a ver, bueno, te pasaré el link, que es un puente gigantesco, ¿eh? Se vería desde Helves, desde luego. Claro, es que tiene que ser un puente que tenga las mismas dimensiones al menos que el puente del Centenario, para que no sea un obstáculo para el acceso al puerto de Sevilla de los grandes buques y los cruceros y demás. Tiene que tener unas dimensiones muy importantes, claro. Una altura impresionante y un kilometraje alto, porque creo que son entre 7 y 9 kilómetros, creo que sería el puente entre que nace y muere, ¿no? Pero sería una auténtica pasada, ¿eh? El puente. No sé, cualquiera de las dos opciones, la que sea viable, pero que la hagan ya también. Claro, cualquiera que evite lo que estamos sufriendo ahora mismo, que mucho tráfico que viene de la S-40 finalmente termina pasando por Helves porque no puede continuar. Claro. Para nosotros es importantísimo que se termine ese cruce. ahí donde vamos, ¿no? A ver, creo que Helves, al margen de lo que fue Puerto Helves en los 90, Helves no ha tenido ninguna de estas mega inversiones para solucionar problemas de accesibilidad, de tráfico, de comunicaciones. No sé por qué es esto, porque estamos muy en medio, porque estamos demasiado cerca de Sevilla, no lo sé, pero sí es cierto que los pueblos de alrededor han sufrido grandes transformaciones. Bueno, podemos decir Palomares tampoco, ¿no? Pero San Juan de Andalfarache, Mairena del Aljarafe, Coria del Río lo va a tener con este puente o túnel, no lo sabemos. Hasta Almensilla, que pasaba por ahí la nueva S-40. O sea que. Y Helves se ha quedado un poco aislado de las grandes inversiones desde hace mucho tiempo. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues supongo que son muchas, que no hay una sola razón por la que se producen estas situaciones, sino que suelen ser la confluencia de muchas situaciones. Aquí Elbe siempre se ha quedado como un pueblo de las afueras de Sevilla y que no ha tenido ningún un impulso fuerte, quitando la época en la que Ángel planteó el tema de Puerto Elbe y tal. Realmente no ha habido, y los grandes sectores económicos, que son los que finalmente mueven estas cosas, porque las inversiones en urbanismo, en edificación de viviendas, genera un tráfico de un traslado de población, que son las que vienen demandando finalmente los servicios. Todo eso no se ha producido por determinadas circunstancias. Sería muy difícil puntualizar en algo concreto, pero es cierto que otras poblaciones del la primera corona del área metropolitana de Sevilla han crecido mucho más, han dado más opciones, más oportunidades. Pues la verdad es que no es fácil saber por qué se produce, pero la realidad es esa. La realidad es que nos hemos quedado como el pueblecito pequeño y por tanto no ha habido esa demanda que hace que las administraciones supramunicipales se preocupen de hacer algunas actuaciones que modifiquen un poco el aspecto y la situación y la, claro, y la prestación de servicios de los pueblos. En detrimento de estas cosas, por ejemplo, tenemos polígonos industriales que funcionan no como deberían, como es el caso de Citec, ¿no? O sea, que está ahí, pero no termina de llenarse del todo de empresas, está mal comunicado y para muchas cosas quizás Citec es un gran polígono, pero no para este momento que estamos en Gelbes, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, mira, Citec es se crea, creo yo, como un polígono estrella del siglo XXI, pero se inicia en un momento, del boom inmobiliario, y le coge el desastre absoluto. Entonces, para el uso interno no está bien situado. Claro. El Citec está muy bien situado pensando en la S40, pero hasta hace poco no se ha puesto en funcionamiento algunos tramos. Eso ha unido a que le coge la crisis y se queda todo a medio hacer, pues ha propiciado que ni hay actividades suficientes, no se conservan bien las infraestructuras, una serie de problemas que hacen que esto se quede, bueno, pues como lo estamos observando ahora mismo. No obstante, creo que se están empezando a ver muchas nuevas intenciones de generar nuevas inversiones y tal, y además en este sentido pues nos hemos puesto en contacto con los representantes del CITE y vamos a intentar, bueno, ya hemos hecho algunas actuaciones de limpieza, de preparación, de darle una imagen distinta, y vamos a seguir en ello, vamos a seguir intentando llevarlo a su... Sin duda, la S40 sería un balón de oxígeno enorme para un polígono como ese. Y ¿qué te trae a ti aquí hoy? Bueno, pues te trae una idea a priori, yo creo que sería un sueño, que después habréis comprobado si es viable o no, y estáis ahora mismo en el punto en el que se va a intentar que sea viable, ¿no? Que sea una realidad algún día, que es el soterramiento de la autovía a su paso por nuestro municipio. Cuando yo digo titánica, creo que me quedo corto, Miguel. Bueno, es titánica, o sería titánica, en función del ámbito, el ámbito al que se llegue. Porque cuando hablamos al menos la veo titánica. Cuando hablamos del soterramiento de la autovía, bueno, pues podríamos estar hablando de un soterramiento pequeñito, de 100 metros, de 200 metros. Eso no es titánico. Nosotros vamos a más. Nosotros queremos más. Queremos un soterramiento de suficiente de suficiente longitud como para que realmente genere un espacio de comunicación de dos de los sectores en los que está dividido el pueblo. Que ahora mismo la autovía es un obstáculo terrible para que el pueblo funcione de una manera como funcionan todas las ciudades, ¿no? cada vez que tú te mueves en Gerbes siempre tienes que ir al otro sitio, al otro lado de la autovía. Claro, es curioso, eso es una barbaridad. Vertebra por completo el municipio de norte a sur y hace como que como si fuesen dos municipios, ¿no? No uno solo, parece dividido en dos ahí. Claro, es que Gerbes. Y además no es la única división, pero claro, luego tenemos la montaña. Claro, tenemos la cornisa que nos separa de la zona de Simón Verde. Tenemos el río que nos separa de la del Betón. Incluso tenemos un enclave dentro del término municipal de Boyullo, que es Torrequemada. Es ahí. Que tenemos el pueblo absolutamente dividido y tenemos que hacer lo posible, y esa es nuestra idea y es la ilusión con la que llevamos mucho tiempo planteando esto, de coger y en la medida de lo posible establecer algún elemento que haga que el pueblo se unifique, se tenga un contacto permanente, que la gente pueda ir andando, que puedan los chiquillos cuando salen del colegio ir a ver a su amigo o a estudiar a casa del amigo que vive en el otro lado, y que ya no sería el otro lado. Claro, ese es un poco, lo que... A ver, porque, lo tenéis más o menos claro el proyecto, me refiero al más o menos, que esto todavía no está ni siquiera llevado a planos, ni con empresas, ni hecho los estudios de impacto, ni de medio ambiente, ni absolutamente nada. Esto es una idea que se está llevando a cabo con algunos informes para lograr la viabilidad y que se estudie la viabilidad del proyecto como tal, ¿no? Pero tenéis más o menos claro... ¿Dónde se situaría más o menos lo que es el tramo? ¿Cuánto se soterraría? ¿Y qué beneficios generaría para el pueblo? Sí, como beneficios, hay un beneficio indudable que es las posibilidades de comunicación. O sea, sin tener que saltar la autovía con esos semáforos que son tan terroríficos y tal. Para poder establecer un sitio hay que verlo en su conjunto, hay que ver toda la travesía, ¿no? La travesía tiene 3 kilómetros y medio aproximadamente, algo más de 3 kilómetros y medio. Y hay distintos enclaves que son importantes a efectos del acceso tanto de los vecinos de la localidad como de la gente de fuera, ¿no? Y luego hay otro medio que también se puede utilizar para resolver un poco toda la problemática, sobre todo de velocidad, de riesgo, de peligro, de ruido, que es reducir la velocidad. ¿Cómo se reduce la velocidad en la autovía? Pues la velocidad se reduce en la autovía mediante una de las fórmulas, porque poner señales sirve, pero menos. Pero hay que poner obstáculos físicos, y el obstáculo físico que está... parece ser más aceptado en todas partes como elemento que reduce la velocidad y ordena el tráfico son las rotondas. Entonces yo creo que habría que poner alguna rotonda más. ¿Al margen, o sea, o aparte del soterramiento? Aparte del soterramiento. Es que tú piensas que si intentásemos hacer un soterramiento de toda la travesía, las complicaciones y la normativa te exigen una serie de actuaciones. Yo no soy especialista en esto, pero puede ser que incluso lleguemos a que haya que hacer unos túneles paralelos para evacuación y tal, con lo cual se imposibilitaría. Nosotros no podemos ir a más porque no tenemos latitud suficiente, no tenemos anchura suficiente, no podemos ir a otra solución que no sea el túnel para el tráfico de vehículos y algo de servicio, unos acerados de servicio y tal. Claro, no más. Entonces, si nos excedemos en la longitud, pues entonces empezamos a complicar muchísimo la infraestructura y probablemente no se pueda hacer. Pero el soterramiento no es la única solución, es una solución. La única solución para establecer un elemento de comunicación fácil entre los dos sectores. Pero además eso tiene que venir unido a otra serie de infraestructuras, como son las rotondas, de tal manera que cuando la gente llega a la rotonda de Marina Gerbes, la rotonda del Cántaro, entra en una ciudad, abandona una carretera. Hay que conseguir que la gente se dé cuenta que en ese momento está abandonando la carretera y está entrando en el pueblo. Y eso tendremos que hacer todas las medidas posibles, todas las que se nos puedan ocurrir o las que se pueden ocurrir a otros. Me imagino que será mucho más fácil que Fomento entre por el aro de la rotonda a la que del soterramiento. O sea, que veremos antes la rotonda que el soterramiento, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, el otro día lo decía yo en el Pleno, a un ruego que había hecho el Partido Popular, es que en noviembre de 2019 estuvimos la alcaldesa y yo en la delegación territorial de la Consejería de Fomento para plantear por última vez que lo hemos planteado, el tema del soterramiento. Claro, la delegada territorial se puso las manos a la cabeza. Bueno, es que no podemos tener esto así. Vamos a hacer unas rotondas, vamos a hacer algo. Se comprometieron a mandar los servicios técnicos a estudiarlo, pero no hemos vuelto a saber nada. Te estoy hablando ya de hace 2 años. Pues tendremos la rotonda. La inversión es mucho menor, no necesita una gran inversión hacer una rotonda ahí. Y lo otro sí, lo otro necesita aprovechar un tirón donde haya financiero. Yo creo que habrá gente que se pregunte, bueno, ¿y dónde irían las rotondas y dónde iría el soterramiento? Pues claro, tenemos, como bien dices, 3,5 kilómetros de... Claro, es que me estás preguntando lo que te tendría que contestar quien haga el estudio y quien haga el proyecto finalmente. Bueno, hay alguna cuestión que sabemos que son puntos importantes por el tráfico que genera. Por ejemplo, la entrada a la ITV. La entrada a la ITV genera muchísimo tráfico de personas de muchos sitios de fuera. Y eso sería un sitio adecuado para que podamos coger y meter ahí esa rotonda. Otro sitio que a mí me parece absolutamente fundamental para el acceso, el buen uso de la autovía, que es Auto Sánchez, donde está Auto Sánchez, hacer ahí una gran rotonda que permita el acceso al puerto, al propio puerto deportivo, a la calle Teniente Alcalde Rafael Zamora, a la zona del río, la calle del río, la calle Betis, a la zona de Los Naranjos, por el otro lado a la calle Agustín Chávez y continuar por la autovía. Ese me parece un punto fundamental para coger, para hacer una rotonda que nos ordene. Y a partir de ahí, donde en toda esa zona existen, está el puerto, está la zona de la barriada de Andalucía, que tiene su vía de servicio, puede permanecer más separado de la autovía. Luego entra, una vez que pasamos de ahí, ya entramos en lo que yo entiendo que en el futuro va a ser el centro poblacional, el centro geográfico y el centro poblacional de Helves, que es la zona donde está el ayuntamiento, desde el ayuntamiento al solar de la feria. Esa es la zona en la que probablemente se centralice el tanto la población como geográficamente ya lo es, de tal manera que sería el punto más interesante para que se produjese esa comunicación fácil. Con lo cual, entre ese punto y la rotonda de la... El SAMU, ¿no? El final SAMU, de todo, sí. En ese tramo sería un tramo adecuado para hacer ese soterramiento. Además, esa bajada y esa subida. Eso, es un tramo suficientemente largo, sí, como sí, para que no sea incluso una cosa puntual. Incluso creo que es el tramo de carretera quizás más ancho, con las casas más alejadas, ¿no? Quizás no. Claro, porque ya ahí se han ido respetando esas vías de servicio que seguirían siendo vías de comunicación exclusivamente local, y todo el tráfico que está simplemente de paso es el que pasaría por... Vamos a hacer un pequeño descanso, que llegan las noticias, y enseguida retomamos este tema que se está poniendo cada vez más interesante, o sea que no te vayas, Miguel, y enseguida volvemos aquí a hablar en Helves en la Onda. Tiempo de noticias en Ahora Radio. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, acompañada por el delegado de Igualdad, Pablo Cordero, y la técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer, Ana María Prieto, ha inaugurado el mural confeccionado con motivo de la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Un mural creado por la artista Concha Jiménez Muñoz, que representa de forma muy gráfica el proceso de superación de muchas mujeres ante graves situaciones de violencia de género. La composición se encuentra en el muro de contención próximo a la zona de la cornisa, conocida como la zona de los escalones, que sirve de conexión entre el casco antiguo del municipio por la zona de la iglesia y la zona residencial de Simón Verde. El mural, cuyo proyecto ya fue presentado durante el acto institucional, ha visto retrasada su inauguración, que estaba prevista para el propio 25 de noviembre, debido a las inclemencias del tiempo en los días previos a su celebración. La iglesia parroquial Nuestra Señora de Gracia de Gelves acoge el próximo domingo 5 de diciembre a partir de las 6 de la tarde un concierto titulado O Crux, a cargo de la coral Proyecto L. La formación sevillana representará una selección de obras que pretenden desprender un carácter sacro trascendental propio de la música coral. El concierto comenzará con la que es quizás la obra más emblemática de Antonio Lotti, el Crucifixus, a 8 voces, y continuará con varias piezas del compositor noruego Knut Nystedt, un autor muy reconocido por sus composiciones corales basadas principalmente en textos de la Biblia o temas sagrados. Este concierto pertenece al programa de actividades culturales organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves en colaboración con la Diputación de Sevilla. La entrada será libre hasta completar el aforo, cumpliéndose todas las medidas de seguridad frente a la COVID-19. El Ayuntamiento de Gelves lamenta y denuncia la situación de desabastecimiento que viene sufriendo el centro médico de la localidad con respecto a las vacunas de la gripe, una situación que ha motivado la acumulación de quejas de las personas afectadas ante la Delegación Municipal de Salud, sin tener ninguna competencia en esta materia, ya que solo es responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud. En los últimos días, numerosos vecinos y vecinas han acudido en más de una ocasión y con cita previa al mencionado centro de salud a recibir sin éxito su dosis. Desde el Ayuntamiento se pide al Servicio Andaluz de Salud que tengan más consideración para con estas personas, que en su mayoría pertenecen a población de riesgo, por edad o por padecer ciertas enfermedades, para que al menos sean avisadas de la falta de vacunas, evitando con ello desplazamientos y ausencias en sus puestos de trabajo, que son completamente innecesarios. El Pleno del Ayuntamiento de Gelves aprobó en su última sesión de carácter ordinario, celebrada el pasado miércoles 24 de noviembre, la modificación a la baja de dos impuestos municipales: el IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, también conocido como la contribución, y las plusvalías, que es un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El delegado municipal de Hacienda, David Mir, fue el encargado de exponer ambas propuestas, aduciendo que respondían al firme propósito del actual equipo de gobierno de ir actualizando todas las ordenanzas municipales para adecuarlas a la realidad gelveña. Mir explicó que en el caso del IBI se había modificado varios artículos. El primero, relativo a una bonificación del 50% de aplicación a edificios considerados de interés general, basándose en circunstancias sociales, culturales, históricas o de fomento del empleo. El segundo es de aplicación a las familias numerosas, estableciéndose dos categorías: categoría general con un 40% de bonificación y categoría especial con un 60%. El tercer artículo modificado se refiere a la bonificación del 30% para inmuebles que hayan instalado placas térmicas o fotovoltaicas, que se aplicará durante 3 periodos impositivos y siempre que no se retiren las mismas. Esta propuesta contó con el voto afirmativo de todos los grupos municipales presentes en la sesión, excepto Ciudadanos Gelves, que se abstuvo. El segundo impuesto modificado, el de la plusvalía, responde a la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional y su posterior desarrollo legislativo mediante un Real Decreto Ley, que se traduce en una nueva fórmula para calcular la base imponible del mencionado impuesto. Este acuerdo se tomó por unanimidad de todos los grupos políticos asistentes en el pleno. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 3 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Seguimos hablando de esta idea bestial de soterrar la autovía a su paso por nuestro municipio. Lo estamos haciendo con Miguel García Solís. Ángel Oliveros, bueno, pues no sabemos todavía si llegará o no llegará, pero bueno, Miguel, de momento tenemos muchas cosas de las que hablar nosotros con esta idea. Y justo antes me estabas diciendo que la delegada de Fomento se había echado las manos a la cabeza un poco cuando llegasteis, y Isabel Herrera, la alcaldesa, y tú, a proponerle un poco la idea. Y desde hace 2 años para acá no sabemos absolutamente más nada, no se han dado ningún camino ni se ha movido absolutamente nada sobre este proyecto, el proyecto de las rotondas, Miguel. Nada, no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Junta de Andalucía para ni siquiera para estudiar la situación, ¿no? Que fue un poco el compromiso al que llegaron con nosotros, es mandar a técnicos para estudiar la situación, a ver qué es lo que se podría ir haciendo en el sentido de limitar la velocidad, de limitar un poco con los beneficios que eso supone de contaminación, de menor contaminación acústica, de menos emisión de CO2 a la atmósfera. O sea, ya no es solo que se debe ir despacito, es que tiene beneficios medioambientales importantes. Ahora yo tengo una duda, porque claro, veo por ejemplo el proyecto en San Juan de Andalfarache, era mucho más fácil de hacer, ¿no? Sí. Tenía la carretera allá abajo, la orografía de San Juan, bueno, pues más elevado, los núcleos poblacionales, y solo comunicaba un puente, ¿no? Pero, y no critico a San Juan de Andalfarache, pero realmente el proyecto se vendía como un bulevar que uniría a San Juan Alto con San Juan Bajo. Al final se ha quedado en un gran aparcamiento para poner la feria de San Juan de Andalfarache y el baratillo. Realmente no se ha hecho mucho más, ¿no? Se ha quedado como lo que es. ¿Eso pasaría aquí en Gelves? ¿O cuál es la idea que se haría en la parte de arriba, en ese terreno ganado, en ese terreno nuevo de unión entre núcleos? ¿Qué se haría? Claro, la idea es la misma que tenían. Ahora ya, que se consiga o no, eso va a depender de muchas cosas. Pero evidentemente, todo ese espacio tiene que ser un centro de encuentro entre todos los vecinos de Gelves. Claro, estamos hablando que arriba no se podría construir, pero sí podría hacerse, claro, un parque, claro, una zona de paso, un bulevar, una zona de kiosco, de zona de terraza, en fin, todo lo que fomentaría la convivencia entre los vecinos y las vecinas. Esa sería un poco la utilización que sería de eso, claro. Claro, bueno, y el beneficio, ¿cómo llamarlo?, de cara a la galería. Gelves daría un paso de modernidad absolutamente. Sin duda. Hay muchas personas que van en dirección a Coria, Puebla. Incluso hay que tener en cuenta que es uno de los accesos al parque de Doñana. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero es un acceso directo, cercano, desde Sevilla a Doñana. Entonces, todas esas personas que durante el fin de semana, en sus ratos de ocio, pasan por aquí para ir a estos pueblos o ir a Doñana o lo que quiera que sea, evidentemente están acostumbrados a pasar por una carretera y por allí al lado suena que hay un pueblecito blanco que tiene una iglesia allá arriba. Pero claro que no es la ciudad del siglo XXI. Pero vamos a hablar de esto. ¿Seguimos los gelveños y las gelveñas con la mentalidad de ser ese pueblecito blanco? Porque, a ver, tú vas a otros municipios y hay desurbanizaciones con casas ultramodernas, edificios ultramodernos, todo en este nuevo concepto de construcción que es muy vanguardista, muy llamativo. Y esto lo estamos viendo en poblaciones de alrededor. Y ahora, por ejemplo, antes citaba a Palomares como un pueblo que no se le había hecho una gran inversión, pero sin embargo Palomares tiene una urbanización de casas ultramodernas, una maravilla, preciosa, parecen futuristas. ¿Por qué en Gelves no se hace este tipo de cosas? ¿Qué es lo que pasa en nuestro municipio? ¿Seguimos con esa mentalidad de pueblecito blanco? ¿Mantener las tradiciones o la manera de hacer las cosas como antiguamente y no damos ese salto al siglo XXI? Pues esto habría que hacer un estudio sociológico totalmente, del asunto, que no es lo nuestro, no. Pero no obstante nos aficionamos a ello y opinamos, ¿no? Yo creo que para que los pueblos se produzcan ese cambio de enfoque, es necesario que venga, que vengan personas de otras, de otros sitios, de otros pueblos, para que se mezclen lo que piensa uno, lo que piensa otro, y de ahí surja un planteamiento más, digamos, más contemporáneo, más moderno, ¿no? Helves hasta hace muy poco tiempo era el pueblo de Helves, los nativos, aunque nadie era nativo, pero eran personas que vivían muy cerquita y venían por aquí, o se habían casado con un nativo o con una nativa y tal. Y hasta que no se empieza el proceso urbanístico, no empieza a venir gente de fuera en una cantidad importante. Siempre en Simón Verde sí los había, pero tenían muy poquita relación con los vecinos. Sigue habiendo poca relación con los vecinos tradicionales. Todo esto, si hay poca relación, es porque a lo mejor no hay elementos que sean atractivos, ¿eh? Entonces, el hacer que la permeabilidad que se produzca desde unas zonas del pueblo hacia otras va a mejorar muchísimo las relaciones entre los vecinos. Entonces, en ese sentido, el soterramiento de la autovía es fundamental para generar esa situación. Y en cuanto a la modernidad, yo creo que a medida que se vayan incorporando a la vida local todos estos vecinos nuevos, pues probablemente se irán modificando un poquito esos enfoques de pueblo tradicional, sin perderlo de vista. Es que no está sin reñido, perderlo de es vista que... porque yo creo que evidentemente no está, es un valor que hay que conservar. Claro. Pero no es necesario que todo se haga conforme a como se hacía anteriormente. Mantengamos lo que había, protejámoslo, pero lo nuevo vamos a hacer lo nuevo. Aceptemos lo nuevo, claro. Vayamos con los tiempos, ¿no? Que al final es necesario. Bueno, a ver, porque, claro, Fomento es la que manda, la que decide si se hace una inversión como esta o no. Pero yo me pregunto, con una carretera que asume alrededor de entre 25 y 30 mil vehículos diarios, que es una barbaridad, y una obra de un soterramiento que cortaría por completo la autovía. Decíamos antes lo del puente o túnel de la S40, bajaría mucho el nivel de coches que pasan por nuestro municipio, pero aún así pasan muchos. ¿Cómo se haría esta obra? Y a la vez las no sé, no interrumpir el tráfico, no sé, ¿cómo eso sería posible, viable, se podría hacer? Se haría con muchas incomodidades, pidiendo perdón muchas veces, pero es que no puede ser de otra manera. Es que si tú quieres conseguir algo, alguna incomodidad, es como cuando tú en tu casa decides renovar la cocina. ¿Dónde cocinas durante esa época? Pues trasladas tu cocina al salón y estás cocinando en el salón de casa. Bueno, pues esto es algo similar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que establecer unos circuitos, probablemente modificar el tráfico general del pueblo, y para establecer unos circuitos de tal manera que en ambas direcciones se puedan desviar desde hacia el agua. Claro, como siempre, la rotonda, el soterramiento se haría entre dos puntos importantes, dos puntos de esos núcleos de distribución de tráfico. Pues ahí tendríamos que buscar la manera de que se pasasen por un lado y por otro, de tal manera que la obra no se pudiese acometer. Y esa obra, el tráfico lateral del soterramiento, ese se recuperaría para el uso local. Pero en el momento en que se hiciese el túnel, probablemente ya se podrían incorporar. Habría una época de mucha dificultad, un periodo de mucha dificultad, pero que yo no creo que fuese más allá de, si las cosas van bien, esa hora, en 6 meses puede estar el tema de la creación del túnel, que es lo más engorroso, podría estar resuelto, y a partir de ahí, con infraestructuras provisionales, se podría establecer el flujo de vehículos. También manda mucho el dinero. ¿Cuánto crees tú que costaría una barbaridad como esta de obra? ¿Es cuantificable en estos momentos? Claro, es cuantificable, pero yo no tengo el dato, no conozco esto, no hemos hecho un estudio. Es que está, por ejemplo, son dineros que se me van, ¿no? No controlo, no sé qué volumen de dinero sería, pero estábamos hablando de el puente este que cruzaría desde la S40 desde Corea. Serán 20 o 40 millones de euros, era una cosa como inimaginable, ¿no? Esto... No te sé decir. Por supuesto no van a ser 40 millones de euros. Seguro que no. Es bastante menos. Pero claro, nosotros pensamos en 5 millones de euros. Digamos que cuesta 5 millones de euros. Por decir una cifra, que no tengo, la verdad que no sé exactamente ni aproximadamente cuánto sería. Pero cuando nos hablamos de 5 millones de euros, a nosotros nos parece esto una barbaridad. Eso es lo que voy a ganar yo toda mi vida. Pues yo creo que llegue yo a 5 millones en mi vida, ¿eh? Es una exageración. Tío, no, una vida muy larga de 60 años trabajando, ¿no? Claro. Con un gran sueldo. ¿Y qué son 5 millones en el gasto? En el presupuesto. En el gasto de las administraciones. Claro. Y en relación con el servicio que dan. Claro. Ahí es donde yo creo que hay que esta obra la cometería la Junta de Andalucía, sería cosa de la Junta de Andalucía. Sí, la competencia de la autovía es de la Junta de Andalucía. Y no sé, ¿había alguna manera de llegar otra vez a Fomento, presionar un poco más? Sí, no es la primera vez. De aquí al futuro me refiero. Sí. ¿Qué caminos vais a continuar haciendo? Sí, ya te he dicho que en 2019 estuvimos por última vez. Anteriormente se hizo una solicitud para un programa, a ver si se metía, no hubo suerte. Después de aquello de 2019, pues, ha venido lo que nos ha tenido tan liado. Pero evidentemente nosotros vamos a seguir pidiendo los elementos de limitación de velocidad, como son las rotondas, para mejorar esto, y se vamos a seguir pidiendo el soterramiento. Al final el soterramiento será. El problema es que muchas veces la Junta de Andalucía, no sé si por queriéndose, por estrategia o no sé, hace oídos sordos a las necesidades de muchos municipios, o quizás, no sé, son muchos municipios en Andalucía y llevan un baremo de necesidades, no lo sé. También es un nivel que también se me escapa, ¿no? Pero claro, si nos hemos pegado muchos años pidiendo la delegación de educación, un instituto, una ampliación de un instituto después, y ha tardado bastante, nos sentamos mejor, ¿no? Esperar un soterramiento, Miguel. Claro, sí, ¿no? El soterramiento es algo que yo creo que hay que hacerlo, que creo que se hará, pero no podemos plantearnos una fecha. Sí tenemos que plantearnos unas fechas a corto plazo, ¿no? Ni siquiera a medio plazo. A corto plazo hay que plantearse el tema de la rotonda porque es lo más urgente. Lo otro es lo que va a conseguir mejorar la vida de las personas y la comunicación y las relaciones. Claro. Entonces, al final se hará, pero bueno. Hablaba yo antes de que, bueno, pues en este mundo casi todo es dinero, lo que no es dinero es política. La política también influye mucho en este tipo de obras. Es una idea que tenéis vosotros, que es ahora mismo la corporación municipal, quien estáis gobernando nuestro municipio. Pero claro, el mundo da muchas vueltas, no sabemos si el día de mañana pues entra otro partido y este proyecto cae en el olvido, sería una pena. ¿Habéis hablado con la oposición, con los otros partidos? La idea está, dicha o hecha o planteada a los demás grupos políticos para que todos a una, que muchas veces no son necesarios los colores, sino los proyectos que son bien para los ciudadanos. ¿Los otros equipos políticos saben algo de esto o han dado su opinión sobre el tema? Reuniones formales en esta línea no se han celebrado, pero lo saben. Yo cada vez que hablo con los representantes de otros partidos políticos, siempre que puedo, siempre que tengo oportunidad, hablo de las rotondas, hablo de la autovía, hablo de la separación. Lo hablo, todo el mundo sabe lo que pensamos. Venimos diciéndolo desde el año 1999, ya venimos diciendo que hay que darle soluciones a la autovía. Nosotros hemos hecho propuestas, pero claro, no han resultado no satisfactorio al final, claro. Pero y todo el mundo sabe cuál es la idea del PSOE sobre la autovía, y se lo decimos a todo el mundo, o sea que yo cada vez que hablo con ellos le cuento que esto hay que resolverlo. Y el otro día, en el último pleno, sin ir más lejos, se lo dije a los representantes del Partido Popular: díganle ustedes a sus compañeros que están en el gobierno de la Junta de Andalucía que nos hagan caso. Es que vengan por aquí, que vean esto. Claro. No creo que nadie pueda parecerle mal el planteamiento, porque es que no tiene ningún inconveniente. Claro. Todos son ventajas. ¿Cuál es su respuesta? ¿Ellos al final te han mostrado su inquietud? ¿O? Sí, me dijeron, en cuanto vea no guardo el nombre. Bueno, en cuanto la vea, se lo voy a decir. No sé qué tal. Bueno, vale, estupendo. Claro. Aquí estamos esperándolo como agua de mayo. Toda ayuda es buena, ¿no? Toda ayuda es buena, por supuesto. Al final, recuerdo que tuvimos el debate sobre la salud, sobre que no teníamos pediatra aquí en el centro de salud de nuestro municipio, y estábamos hablando de cómo podía ser, ¿no? Un pueblo como el nuestro sin pediatra durante tanto tiempo por un traslado a San Juan de Alfarache, ¿no? Y recuerdo Mercedes Soriano, ¿no? Que al final movió hilos y, oye, nos soltó la bomba en directo de que en unos días llegaba un médico de familia, pero que iba a hacer las veces de pediatra mientras que se subsanaba el problema. Claro. Toda ayuda es buena. Claro, es que con independencia de que tú tengas una militancia en un partido que tiene una determinada ideología, que va quiere hacer las cosas en un sentido determinado, para cosas que son claramente en beneficio de toda la población, nadie va a estar en contra. Claro, es que ahí donde no, donde la política es donde menos debería de estar. Isabel Herrera, en muchas ocasiones, cuando gobernaba el Partido Popular en el ayuntamiento, se prestó, acompañó al alcalde para visitar a compañeros que teníamos en ese momento en la Junta de Andalucía. Claro. Creo que eso no está reñido con que luego tengamos las diferencias políticas y nos batamos el cobre en unas elecciones. No tiene nada que ver. Hay elementos que son absolutamente, todo el mundo está conforme con que son beneficiosos para la población, y todos tenemos que poner lo que esté en nuestras manos. Y uno pues va a hablar con los compañeros del gobierno y ellos tienen que hablar con sus compañeros de la Junta de Andalucía. Y esto es así, a ver si entre todos conseguimos obtener lo que pretendemos, ¿no? Bueno, ojalá y llegue el día, al menos el día de ver la maqueta de cómo quedaría, porque eso sería que el paso está todavía más cercano quizás del soterramiento. Yo creo que además, si hacemos una imagen global, como bien nos ha explicado Miguel García Solís, que sería más o menos desde Puerto Gelves hasta la Maestranza, prácticamente el soterramiento de la autovía, el cambio tan grande que daría nuestro municipio, ¿no? Sería, bueno, es algo maravilloso. Creo que sería una gran oportunidad y un paso de modernidad para Gelves y algo que sería necesario para aunar nuestro municipio, que lo tenemos un poco, como bien decías, un poco segregado, ¿no? Lo tenemos a trozos. Sí, sí, lo tenemos a trozos. Es como un puzzle sin unir, ¿no? También es lo que nos ocurre. Miguel García Solís, ha sido un placer el charlar. Al final, bueno, no ha sido un debate en sí, nos ha faltado Ángel Oliveros y ya nos enteraremos qué ha pasado. Pero es cierto que hemos hecho una charla tranquilo, viendo bien un proyecto que se merecía tanto tiempo, además. No obstante, como introducción a la situación, yo creo que puede servir, porque el tema da mucho juego y en el futuro podemos tener alguna otra, hombre, claro que alguna sí, otra conversación con más actores. Aparte de con más actores, también a ver si se da algún paso más incluso, ¿no? Hola, idea. Hombre, yo vendría encantado a deciros que habíamos conseguido algún logro. Sería algo maravilloso. En fin, vamos a... Estos son cosas de palacio, o sea que van a ir muy despacio, pero nosotros vamos a estar pendientes. Hemos trasladado al público, yo creo que había mucha gente que se ha quedado un poco en shock con la idea tan tan titánico con esa obra que sería tan, tendría tan buenos resultados, pero sin duda es una gran obra que se haría en nuestro municipio. Y esa idea está ahí y ojalá y se lleve a cabo. Miguel García Solís, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós, adiós. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Vamos a hacer hablando con una grandísima artista a la que le tengo mucho cariño. Se llama Joana Jiménez. Este sábado, arranca la Navidad en Helves gracias a ella, con su espectáculo de Canta la Navidad. Joana Jiménez este sábado en el Teatro Municipal. Vamos a hablar con ella enseguida. También tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Así que quédate aquí en la 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. Enseguida volvemos.